martes 11 de mayo. Al que disimula el pecado no le irá bien, pero al que lo confiesa y lo deja será perdonado. Proverbios 28, versículo 13. El pecado, tan antiguo como el ser humano y acompañándolo desde el principio, tratando que la culpa la tenga el otro, que la mujer, que la serpiente, todos menos yo, siempre tratando de disimular lo propio, de desviar la atención hacia otro u otra, como para el ajusticiamiento público de aquella mujer en tiempos de Jesús. Aquí nadie está limpio, dice Jesús. A ver, ¿quién se anima a tirar la primera piedra? ¿Quién frente a Dios puede decir, yo no he pecado? Todos disimulando el pecado, no asumiéndolo y menos aún tener intención de cambiar la cuestión. Especulando quizás con que el pecado del otro es más grande, quizás más violento. La mayoría de los pecados no solo podemos disimular, sino los sociales, como arrasar con la naturaleza, envenenar con agroquímicos, generar pobreza desde la avaricia y la explotación, etc. Tampoco los personales, quizás pequeños o casi insignificantes comparativamente hablando y siempre según cada uno. Pues todos traen consecuencias al prójimo y a la comunidad y por supuesto a nosotros mismos. Cada uno sabe de su pecar. La mayoría de las veces sabemos de antemano las consecuencias que tendrá, pero como nos trae cierto beneficio personal, no estamos dispuestos a dejarlo de lado. La próxima vez, tan solo una vez más, luego cambio, etcétera, etcétera. En aquella escena del apedreamiento de todos quedaron expuestos. Bien sabían del pecado de aquella mujer, pues ellos eran partícipes y beneficiarios de... Pero en aquella y en nuestra sociedad patriarcal la culpa se pretende desviar hacia uno solo lado. Jesús los mira a todos. Estoy convencido de que el linchamiento participaban también mujeres, pues era un espectáculo morboso y público. También confesado públicamente con su cabeza gacha y dejando caer las piedras. ¿Quién dejará de pecar para ser perdonado? De eso se trata. Una reflexión de Norberto Rasch para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.